G. Que en tu presencia, Señor, que no puedo evitar cuando tú llegas a mí. Que tiene tu Espíritu Santo que me hace temblar y te siento así. Es que no puedo resistirme a tu toque. Más y más yo quiero que se quede tu presencia en mi interior. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Que se quede tu presencia en mi interior. Oh, oh, oh, oh. Tu espíritu es la diferencia. No puedo estar sin tu presencia. Un día no es lo mismo si no estás. Si tú no estás. Tu espíritu es la diferencia. No puedo estar sin tu presencia. Un día no es lo mismo si no estás. Si tú no estás. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Si tú no estás. Espíritu Santo me toca, o me quebranta, o me hace temblar. Tu presencia en mi vida provoca un fuego que no aguanta y hace que yo dance, cante y llore de alegría. Y que te anhele mi ser cada día. Tu presencia es mi dopamina, mi motor sin ti no sé qué haría. Es que no puedo describir lo que siento. Por ti no existe sonido ni tiempo. No existen pentagramas ni segmentos. Cuando llega tu presencia a mi cuerpo, tú, mi consolador, tú, mi razón, tú, que me anhelas con celo, Señor, tú, mi consolador, tú, mi razón, por siempre quiero que se quede tu presencia en mi interior. Oh, oh, oh, oh, oh. Que se quede tu presencia en mi interior. Oh, oh, oh, oh, oh. Tu espíritu es la diferencia. No puedo estar sin tu presencia. Un día no es lo mismo si no estás. Si tú no estás. Tu espíritu es la diferencia. No puedo estar sin tu presencia. Un día no es lo mismo si no estás. Si tú no estás. Oh, oh, oh, oh, oh. Si tú no estás. Oh, oh, oh, oh, oh. Si tú no estás. Quiero estar contigo, andar contigo, seguir contigo, esto es amor. Quiero estar contigo, andar contigo, seguir contigo, esto es amor. Quiero estar contigo, andar contigo, seguir contigo, esto es amor. Quiero estar contigo, andar contigo, seguir contigo, esto es amor. Tu espíritu es la diferencia. No puedo estar sin tu presencia. Un día no es lo mismo si no estás. Si tú no estás. Tu espíritu es la diferencia. No puedo estar sin tu presencia. Un día no es lo mismo si no estás. Si tú no estás. Jeffrey si Melody, Lodi, Megaforno en mano, Open, si Soul no Phone, Grace.